Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, nuestro capitán Pablo Rock. Jueves 25 de marzo, en este punto exacto despega la nave del rock. Bienvenidos a bordo. ¿Cómo están? Un muy buen jueves. Excelente día, espero que tengan el día de hoy. ¿Cómo me la están pasando? ¿Cómo les fue ayer sin la nave del rock? Debo comentarles que ayer, en la emisión, justo en la emisión, en los primeros minutos o fracciones de la nave del rock del día de ayer, tuvimos una falla eléctrica en la parte de la nave y ¡pup! Tocó aterrizarla forzosamente y dejarlos solitos a ustedes. Y pues bueno, aquí estamos otra vez, como siempre es esta promesa que cumplimos todos los martes, miércoles y jueves en vivo aquí a través de www.eltunnel.co. Yo soy su capitán Pablo Rocks y como siempre para mí es un verdadero, inmenso, gigantesco, colosal e insuperable placer estar aquí con ustedes en los controles de la nave del rock. Obviamente quiero saludar a nuestras emisoras aliadas que se encargan en difundir nuestra señal y en este caso pues está Improvisando Radio, que en este momento estamos en vivo. Un saludo para los oyentes que se conectan a esta hora en improvisandoradio.co. También a nuestros amigos de Cultura Rock. También generamos la retransmisión a nuestros amigos de AC Rock en Puerto Rico, la hermosa isla del encanto. Emisora 90 en su señal también estamos generando esta señal que generamos desde la hermosísima ciudad de Pereira, que hoy nos recibe con un buen solecito, aunque cayó un aguacero en la madrugada, pero hoy está haciendo sol, aunque el cielo se encuentra encapotadito. En Bolivia también se encuentran nuestros amigos de César Radio Rock, de Classics y Estrella 93.1 FM, la radio que nunca duerme. Desde aquí, desde Colombia, les enviamos un gran abrazo a todos los oyentes que nos están escuchando por estas diferentes plataformas en toda Latinoamérica. Un gran abrazo desde por acá. Muy bien, no he saludado a nadie en las redes sociales, ni en el chat, nada, nada por acá. Pero bueno, eso no quiere decir que ustedes como oyentes no lo hagan. De hecho, por aquí ya está Ragnar. Saludándome, Capi, buen día. Ragnar, bienvenido, siempre chévere que esté por acá. Voy a mirar aquí el WhatsApp a ver si alguien se manifestó, porque como repito, no he saludado a nadie. Vamos a ver por aquí. Y efectivamente, si uno no nos saluda, ellos no saludan, o sea, ¿qué pasa? Dios mío, o sea, nadie se ha manifestado. Toca despertarlos, ¿será que toca levantarlos? Yo creo que sí. Bueno, hoy quiero darle una dosis muy especial al rock nacional. No es muy común que le demos play a tanto rock nacional como el que tengo preparado para el día de hoy, pero ustedes me van a ayudar a desempolvar esas canciones, a traer esos recuerdos, a esas bandas que usted se enamoró y que son de acá, de Colombia. Vamos a darle play a todo eso, ¿les parece? Esa es la consigna de hoy, vamos a darle rock, play al rock nacional en este justo instante. Me voy con una canción que tiene una letra bonita. Es una de esas canciones que son como esperanzadoras, que buscan un mejor mañana, qué sé yo, o esas personas que, como lo dice el título de esta canción, están buscando el amor, como lo dice Dr. Crápula y Jorge Serrano en este tema, que vamos a iniciarlo de inmediato aquí a bordo de la nave. Así que con toneladas de rock and roll nacional en esta carga en la nave del rock, vamos a iniciar este recorrido musical. Pónganse cómodos, bienvenidos. Nunca te sientas solo, solo mira a tu alrededor. Siempre hay algo que vale la pena, no todo es angustia y dolor. Siendo desesperanza. Adiós las tristezas, adiós. Levanta la cara, camina de frente. Mañana será diferente. Olvidar todo lo malo, sacar las penas del corazón. Luchar con toda el alma, seguir buscando el amor. Escuchábamos a Estados Alterados con La Fiebre de Marzo. Casi se nos acaba marzo y no le damos tanto play a esa canción que justamente tiene que ver con este mes que está finalizando, el mes de la mujer, marzo 2021. Oiga, por ahí están hablando de algunas restricciones que vuelven al país a causa de la semana de receso de Semana Santa. Pues la gente no está tomando muy conscientemente las medidas de cuidado que aún se debe mantener con el COVID-19. Y ya hay algunas ciudades restricciones en movilidad, incluso el pico y cédula. Y yo no sé por qué se meten con la ley seca, hombre. Uno que tiene que calmar su sed. Y no, no se puede, no se puede. Pero bueno, hay que estar muy juiciosito, acatar esas normas para que, pues hombre, usted esté tranquilito mientras que se calma un poco más la situación y que las vacaciones de mitad de año, pues ya podamos estar más tranquilos. Eso es importantísimo. El regaño sirvió. Porque, no, ni siquiera regaño, porque ya los oyentes en nuestro WhatsApp, si yo sin saludarlos, ya empezaron a saludarlos. Es que los estaba mal acostumbrando, señoritos y señoritas. Por acá quiero, a ver, ellos empezaron a hablar aquí, Andrés, buenos días, Ángelo. Vea, y empezaron a pedir unas cancionzotas que son las que van a sonar a continuación. Se las voy a leer a continuación, vea. Ángelo dice, Cronos, fuego en mis venas. Esa es la canción que viene a continuación. Nos vamos para la ciudad de Cali, ¿oís? Con esta gran banda de heavy metal legendaria, una de las bandas más longevas de la historia del rock and roll colombiano. Cronos, fuego en mis venas, una de las canciones más populares de esta banda. Después Andrés Velázquez dice, quisiera escuchar Búscame de Poligamia, una de las bandas bogotanas. Y con esta canción viajamos ahora a Bogotá. Que en sus inicios, no solamente el inicio de Poligamia, sino el inicio también del rock colombiano, estaban estos señores donde el vocalista es el archi mega super conocidísimo Andrés Cepeda, que estuvo en esta banda Poligamia. A ver, por acá David desde Puerto Rico dice, buen día familia rockera, él solicitó una canción de G-Mark y algo de Akash. Bueno, le coloco la de G-Mark, que es una excelente canción. Nos quedamos en Bogotá con esta chica que también ha hecho mucho por el rock, por el, sobre todo por el heavy metal, por el power metal, que es lo que ella interpreta. Y él dice que solicita rock colombiano desde Puerto Rico. Excelente, hermano. Muy bien, vamos con esas canciones. Por aquí, a ver, hay algo más. Por acá, por fuerita, estoy hablando con Diana. Dice, hola capitán, feliz jueves. Para este vuelo no puede faltar La Peste. Me voy con esas canciones. Vamos con Cronos, Poligamia, G-Mark y La Pestilencia, Nada Me Obliga. ¿Qué tal ese playlist? Está sabrosa para que pasemos en este recorrido musical bien sabroso. Y vamos con esta espectacular balada que lo remonta a usted a ese momento, ¿sí? A ese justo momento al que está pensando. Eso pudo haber sido esta mañana, pudo haber sido anoche o pudo haber sido hace 20 años. Esta es La Nave del Rock. Caminas dentro de mí como el fuego entre mis venas. Me estoy quemando con tu amor. Tu sombra, tu olor, tu ser me siguen por donde quiera. Estoy perdiendo la razón. Acostados en tu cama, abrazados haciendo somos pasión. Unados oculta dentro de tu corazón. Y ahora quisiera darte mi calor. Yo te propongo ser uno los dos, acostados en tu cama, abrazados haciendo todos el amor. El amor no es para encontrarme, búscame en el atardecer. Búscame en el disco viejo, escuchábamos los dos, en el frío del concreto de la calle del amor. Thank you. en tus oídos, el tú del rock. Qué buena canción esta de La Pestilencia, banda bogotana, que suena fuerte aquí a bordo en la nave de el rock. Oiga, qué temotas estamos dándole play. Gracias a ustedes porque estas canciones son solicitadas, programadas por nuestros oyentes. Yo aquí simplemente soy un instrumento de paz y de amor, nada más. Para que usted simplemente escuche las canciones que quiera, que esté antojado de escuchar. Vamos a actualizar aquí la página, a ver de dónde diablos nos están escuchando, de qué países. Bueno, hablo por el túnel rock, por el túnel CO, porque estamos generando esta señal a una cadena de emisoras bastante amplia y pues posiblemente nos estén escuchando de más lugares, aparte de los que voy a mencionar. En Estados Unidos, en Francia, Alemania, México, Chile, Panamá, el Reino Unido, Argentina, España, Uruguay, Paraguay, uy, están ahí pegaditos los dos, Puerto Rico, Bolivia, y por supuesto Colombia. Están aquí conectados todos estos países en Latinoamérica y Iberoamérica también. Y la verdad no sé por... Bueno, no tengo la forma de verlo porque son otras emisoras, pero sé que también nos están escuchando en más regiones y en más lugares a través de Improvisando Radio, de Cultura Rock, de AC Rock, que pues por supuesto está en Puerto Rico, pero emite su señal a través de la internet a demás países, así como lo hace Emisora 90, así también lo hace César Radio Rock de Classics, y en Cochabamba estamos generando esta señal en los 93.1 FM en Bolivia. Un gran abrazo a todos nuestros oyentes. Qué poco de gente, o sea, una cantidad de gente aquí tenemos reunida en torno al rock and roll. Me voy para el chat en www.eltunnel.com. Por acá está Dayan, así se escribe, Dayan. Hola, ¿podrías poner algo de Revolver Plateado? Gracias. Claro, vamos a sonar Revolver Plateado sin ningún lío. De hecho, la canción que tengo por acá listilla es Soy un extraño de Revolver. Una espectacular canción. Alex se manifiesta, yo quiero escuchar a Diamante Eléctrico. Bien, Alex, pues de Diamante Eléctrico vamos a colocar lo más reciente de ellos, que se llama Suéltame Bogotá. Suéltame Bogotá, así se llama esta canción. Carlos está solicitando algo de Hola Bill. Oiga, se pusieron como ustedes de acuerdo. Estas tres bandas, Revolver, Diamante y Hola Bill, digamos que son como muy contemporáneas, no solamente en modo de tiempo, sino también en su música. Digamos que son muy parecidas, son bogotanas, suenan muy parecidos, son buenas temas. Entonces, ¿qué tal si le damos play justamente a estas tres canciones? Pero antes escuchemos esto. ¿Quieres hacer parte del mundo de la radio? Del mundo de la radio. Yeah. Educación continua de la Pontificia Universidad Javeriana te ofrece el curso Manejo de voz y locución. Mayores informes en el 320-8320, extensión 2102. Ahí está, por si de pronto usted, amigo oyente, quiere dejar de ser oyente y hacer parte de este maravilloso mundo de la radio, aunque uno siendo, pues estando desde este lado, sigue siendo oyente, ¿no? Porque hay que seguir las diferentes tendencias de lo que es el mundo de la locución. Pero en la emisora estamos promoviendo este curso que tiene la Universidad Javeriana, y pues la verdad es una muy buena oportunidad para que usted tenga unas bases muy sólidas de lo que es el mundo de la locución y el manejo de voz. Si quiere tener más información, en nuestras redes sociales hay un post el cual lo va a llevar a la página web de la Universidad Javeriana, y ahí usted puede tener toda la información acerca de este curso, que la verdad es muy bueno. Estuve leyendo el contenido programático, está muy interesante, muy bueno para que usted pase a este lado y mejore sus habilidades de comunicación también, no solamente aquí a través de la radio, sino su comunicación entre las demás personas. Y cuando todo vuelva a la normalidad, tal vez usted tenga que hacer alguna exposición en la universidad o algún seminario o algo, y ya no va a tener tanto miedito porque va a tener las bases suficientes. Este es el Tunnel Rock. El Tunnel Rock al aire. Hola, ¿qué tal? Somos Revolver Plateado y queremos enviar un saludo muy especial a la gente del Tunnel. Mucho rock and roll, mucho amor y mucha paz. Esta canción me encanta. Esto es Soy un extraño, Revolver Plateado, a bordo de la nave. Me regalaste una habitación.

bien. ¿Qué tal? Oye, ¿qué tal estas cancionzotas que han sonado aquí a bordo de la nave del rock? Y bueno, antes de irme con la siguiente canción, les voy a contar un cuento. Resulta que me encanta abrir el correo electrónico pablurocks@eltunel.co y encontrarme con nueva música. La jefe de prensa de los Aterciopelados pues nos envía no solamente información de los Atercios, sino de diferentes bandas que ella maneja. Y para este caso tenemos nueva música de los Aterciopelados. Les voy a leer la nota de prensa que va a estar colgada hoy en la tarde en nuestra web. Y dice lo siguiente: Aterciopelados presenta su nueva canción Destapabocas. En tiempos de tapabocas y crisis cultural, surge esta canción para destaparse la boca y crear y entender el arte como un artículo de primera necesidad. La canción estará disponible el 24 de marzo, es decir, desde ayer, y el video a partir del 26 de marzo en el canal de YouTube de los Aterciopelados. Destapabocas es el soundtrack de la serie El Destapabocas, producida por Lumen 2000 para Canal Capital. Andrea Echeverry debuta como presentadora de la serie Destapabocas, nominado a los India Catalina, que es uno de los premios que se entrega aquí en la ciudad de Cartagena, en Colombia. El mundo se confinó durante el 2020. El sector cultural entró en una crisis sin precedentes. Los artistas se quedaron sin público. La creación y la expresión fueron encerradas y puestas a prueba. En este panorama surge El Destapabocas, una serie producida por Lumen 2000 para Canal Capital, donde Andrea Echeverry debuta como presentadora. Convoca artistas de diferentes disciplinas y les propone un reto: hacer una obra juntos. Recordemos, y aquí me salgo un poquito del comunicado de prensa, recordemos que una de las profesiones de Andrea Echeverry es artista plástica. Entonces para ella este reto va a ser pan comido. Entonces me imagino que va a ser como algo muy interesante ver lo que hacen sus invitados desde ese punto de vista como artista plástica. Va a ser bastante chévere. Vuelvo y llego aquí al comunicado de prensa y continúo. Les propone hacer un reto, hacer una obra juntos, cuestionándose temas importantes que a raíz de la pandemia tuvieron un quiebre y revelaron grandes crisis a nivel social, político o cultural. Destapabocas es el título de la canción de la serie compuesta por Andrea Echeverry y producida por Leonardo Castiblanco, guitarrista de Aterciopelados. La letra reflexiona sobre el papel del arte en medio del encierro. Lo equipara el alimento y la medicina, todos los artículos de primera necesidad en medio de la coyuntura, esenciales para resistir, aliviar y entender la crisis mundial. Oiga, esto va a estar chévere esta serie. Vamos a estar pendientes de Canal Capital a ver cómo se desenvuelve esta serie. Vamos a ver si de pronto aquí más adelantico nos van diciendo. Les confieso que ni siquiera he escuchado la canción y es por primera vez que estoy leyendo este comunicado. Entonces, para mí también es sorpresa lo que usted está escuchando. Desde el distanciamiento, yo estoy que me reviento. Que el arte es esencial, artículo de primera necesidad. Destapabocas de artistas, armémonos la tropa, dispara palabras, fumiga colores, reprime tus demonios interiores, dice Andrea Echeverry. Estas son palabras de ella, no hay nada más que decir. Para el videoclip, que se va a estrenar el próximo 26 de marzo, se utilizó una técnica de collage animado, realizado por Lumen 2000, Televisión y Efecto Focus. Aquí les cuento una cosa, una de las primeras cosas que hice en televisión fue en esa productora, Lumen 2000. Y Lumen 2000 es de El Minuto de Dios. Hace mucho tiempo. Efecto Focus es el efecto que utilizaron para esta técnica. Bajo la dirección de Eduardo Muñoz y participaron talentosos artistas. El Destapabocas recibió 3 nominaciones a los premios India Catalina como mejor programa reality concurso. Ah, como que ya lo presentaron entonces. Oiga, estoy desconectado entonces. Mejor director de música y mejor presentador de programas de entretenimiento. La serie puede ser vista en plataformas digitales del Canal Capital y en televisión a partir del 5 de abril del 2021. De 6 y 9 pm. Ah, hay que estar pendientes entonces con Canal Capital. La canción de Destapabocas estará disponible el 24 de marzo. Bueno, aquí ya lo están repitiendo. Sin más dilación, ¿qué tal si nos vamos a destaparnos la boca con esta canción de Aterciopelados? Con todo este contexto. Y hablando de arte, aquí una cuñita para un oyente que me escribió en nuestro WhatsApp. Este señor se llama... Acá me escribe: hola, un gusto saludarte, Capi. Soy Edwin Zambrano desde Pitalito, Huila. Siempre escucho La Nave mientras hago algo de mi arte. Vea que todo combina aquí. excelente programa para pedirte temas. Bueno, ya vamos para los temas, pero yo le pregunté, venga, ¿y usted qué es lo que hace, hermano? Entonces él dice, yo hago tatuajes y escultura y aerografía. Y me envía una foto que se las voy a compartir a los del grupo aquí en WhatsApp. Que él hace algo que se llama esculpiendo sobre barranco. O sea, una locura. Si usted quiere ver más información de este loco que hace arte, pues lo encuentra en Facebook como Edwin.Zambrano2. Recuerde que Zambrano es con Z, ¿no? Edwin con W, Edwin.Zambrano2. Ahí subo todo el camello y si quieren echarle un ojito. Claro que sí, mi hermano, ahí les cuento a nuestros oyentes, porque todo es arte aquí, ¿verdad? Arte por allá, arte por aquí, arte por acá y mi arte por acá. Pensando en todos los lugares a donde no fui, imaginando todas las personas que no conocí, extrañando todos los aplausos que me perdí, fantaseando con escenarios donde poder entregarte lo que tengo aquí. Destápame la boca, dime que no estoy loca, que mi canción te nutra, te cure, te ayude, las penas sacude, que mueva montañas, me lleve hacia aquí. Desde la distancia miento, y estoy que me reviento. El arte es esencial, artículo de primera necesidad. Destápame la boca, gritéme otra, otra. Que el arte es esencial, artículo. Destapabocas de artistas, amemos la tropa. Dispara palabras, fumiga colores, reprime tus demonios interiores. Destapabocas hasta que las protestas logren cambiar las cosas. Hasta que las protestas logren cambiar las cosas. De tanto estar encerrada, ya quiero salir. Oh, tal vez prefiero acostumbrarme, quedarme aquí, no arriesgarme a ir. Tal vez el miedo paralice nuestro ir y venir. Quizás ya no estaré dispuesta a desnudarme ante ti. Destápame la boca, dime que no estoy loca, que mi canción te nutra, te cure, te ayude, las penas sacude, que mueva montañas, me lleve hacia ti. Desde la distancia miento, yo estoy que me reviento. Que el arte es esencial, artículo de primera necesidad. Destápame la boca, grítenme otra, otra. Que el arte es esencial, artículo de primera necesidad. Destapa bocas de artistas, armemos la tropa. Dispara palabras, fumiga colores, reprime tus demonios interiores. Hasta que las protestas logren cambiar las cosas. Hasta que las protestas logren cambiar las cosas.